apreciamos a esas personas que ministraron con música. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer el libro de Salmos 16. Salmos 16. Quiero ministrar unos minutos y estoy tengo tanto aprecio por esta gente que ha venido a la conferencia. Es un momento de especial y a la vez que estamos haciendo un cambio hacia este nuevo edificio que va a lo que es estar, no más mujeres, estar caminando lo que es en la oscuridad allá en los baños de afuera. Gloria a Dios. Mi esposa y yo vinimos a pastorear Presca, la iglesia de Presca, el 11 de enero de 1970. Yo creo que dije esto a la última conferencia, que nosotros vinimos aquí y entramos y caminamos en el destino. Dios tuvo un propósito para esta iglesia. Dios tuvo un propósito para este ministerio. Y la palabra destino ya ha sido ministrado. Mucha gente se pone un poquito nervioso cuando hablas un poquito del destino, pero destino es, acuerdo a la definición técnica, es algo de una persona o una cosa que está destinado. Y también suma la palabra fortuna. Es una predeterminada curso de evento. Muchas veces que puede ser un poder irresistible o una agencia, y muchas veces lo que es el destino, muchas veces la Biblia habla lo que es el propósito, habla propósito, y el propósito envuelve el tiempo que está involucrado, es una predeterminación o un apunte a lo que Dios guía y trabaja hacia todos los eventos y las oposiciones aún para acomplejar el curso o el momento. En nuestro texto que vamos a leer la palabra, lo que es la porción, que Dios tiene una porción. Muchas palabras que podemos mirar, Salmos 16, versículo 5, quiero leer de la Biblia: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en el lugar deleitosos, en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiceré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Entonces vamos esta noche, mientras que estemos en lo que es la conferencia bíblica, somos los recipientes de lo que es el destino de Dios. Piensa acerca de esto por un momento. Yo creo que hace unos 10 años atrás yo empecé a sentir y escuchar que cuando el pastor Mitchell muera, y yo dije, wow, están hablando de mí. Y yo actualmente prediqué un sermón cuando el pastor Mitchell muera. Prediqué un sermón en una conferencia y yo puse este sermón, escribí este sermón hace unos meses atrás, y ya 2 semanas atrás escuché otra vez la palabra que se está hablando, que el compañerismo nada más tiene 5 años más y después se va a destruir. Ahora yo sé lo que están contando que están, yo tengo 89 años de edad y más o menos están pronosticando que tengo 5 años más de vivir, pero ¿sabes qué? Yo voy a vivir hasta 100 años, tengo 11 años más. Y aparte de eso, tú no has observado mucho, porque este compañerismo no fue edificado sobre yo o en mí, no fue edificado una personalidad. Las dimensiones de este compañerismo son dadas de Dios. Entonces, va, escúchame cuidadosamente esta noche, porque yo quiero hablar de ti esta noche. Quiero hablar de tu futuro y de nuestro futuro como compañerismo. Y vamos a movernos a través de esto. Esas son poderosas palabras. Estaba leyendo la Biblia y pensando acerca de lo que es esta conferencia bíblica. Cuando las palabras vinieron a mí en Salmos, quiero leerlo otra vez. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Eso habla de porción o destino. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Ahora, muchos de ustedes están aquí en la carpa esta porque años atrás tú viniste y te uniste a lo que Dios está haciendo. Ahora, vamos a pensar acerca de esto por un momento, porque tenemos un principio de lo que es una semilla. Cuando yo hablo y digo esas palabras, estoy hablando de lo que es una agenda satánica que trata de contender en contra el principio de la semilla. Y ese principio de semilla, mientras que estamos ministrando el Evangelio de Cristo, está operando, habita en lo que es en un lugar o un lugar hostil. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Piensa acerca de la realidad de la vida esta noche por un momento, porque al momento que nosotros somos nacidos en este mundo, el principio de llamado muerte empieza a ser activado ahora, pero tenemos un propósito de Dios y tenemos un ordenado propósito por Dios. Y en el versículo 5 dice, mi porción, mi herencia. Si tú estás esta noche aquí y tú eres parte de nuestro compañerismo, tú tienes una porción. Tú tienes una herencia. Yo quiero apuntar o quiero mostrarle esta noche que nuestro futuro, moviéndonos hacia adelante de esta escritura, porque servimos un buen Dios, pueden decir amén. Muchos años atrás, Oral Roberts estaba siendo conocido que Dios era un buen Dios, un conocido Dios, un buen Dios. Pero la Biblia, la escritura actualmente nos enseña esto, que Dios es un buen Dios. Tenemos la parábola en la Biblia de lo que es la parábola de los talentos, y la historia es dicho acerca de cómo empieza a desarrollarse y dice que en lo que es Dios le dio a cada uno acuerdo a su habilidad, y tú puedes leer, amén, el resto de la parábola. Dios nos da cada cosa que necesitamos para complejar su propósito. ¿Me estás escuchando esta noche? Muchos de ustedes, algunos están sentados aquí, están desanimados, y tú quizás estás desanimado en tu espíritu, pero todo lo que nosotros necesitamos, amén, Dios suple, es un buen Dios. Jeremías 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ahora piensa acerca de esto, amén, porque estamos considerando nuestras propias vidas y la Biblia nos dice que para esa ecuación Dios nos da dones, la totalidad de lo que es de Dios. Piensa acerca de esto. Efesios capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahora, Dios constantemente está trabajando. La Biblia nos dice y nos demuestra esto en el principio que encontramos. Es el principio de la semilla. Cuando yo era un joven y era un niño, no vivía muy lejos de aquí. Y yo estaba fascinado lo que era por la semilla. Ahora yo agarraba semillas, muchas semillas de muchas cosas, que yo le ponía la, lo que era la, le ponía agua a las semillas porque siempre no tenía muchas suficientes semillas, pero estaba fascinado mientras que yo estaba poniéndole y esperaba lo que era la semilla germinaba y de repente empezaba a mirar una planta y empezaba a romper a través de la tierra y eso me fascinaba, que esto era la vida, que el principio de Dios, el principio de la vida, y observaba eso y yo pensaba acerca de lo que traía y hacía pasar eso, y eso era la fascinación de mi corazón. Marcos capítulo 4, versículo 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano, llega la espiga. Aquí está el principio de la vida de Dios. Tú y yo estamos envueltos en lo que es plantar la semilla del Evangelio. Qué hermosa bendición, amén, de lo que es la palabra de Dios a través de lo que es el mundo. Uno por lo que es el teléfono y todos ellos plantando semillas y dándonos reportes porque teníamos parte. Ellos habían sido mandados en uno de la iglesia de nuestro compañerismo, que al presente tiempo está el número lo que es 2.600 iglesias en muchos países, amén, del mundo. 49 años después, la semilla que Dios, amén, ordenó trae lo que es eterno fruto y somos parte de eso. Pueden dar gracias a Dios. Cada cosa que Dios está envuelto va a engrandecer. Tú estás ahí sentado, estás desanimado. Quizás alguien te falló. Pero déjame decirte algo esta noche. Nosotros entramos en el destino en 1970 que no ha parado. Este edificio que está haciendo lo que es edificado ahora, que es un poquito inconveniente ahora, este edificio es parte de Dios haciendo algo. Y la razón por qué estamos haciendo este edificio es para facilitar lo que Dios está haciendo. Ahora piensa acerca de esto por un momento. Es porque yo creo que cada persona tiene un destino. Piensa acerca de esto por unos momentos. Yo he hablado al pastor Joe Campbell, uno de los pensamientos de este tema, y le estaba diciendo, la dificultad es de la persona, y la palabra es que, oh, que nada más tenemos 5 años que nos quedan, ellos también están, no pueden entender lo que somos y lo que va a pasar. Esto es parte del destino de Dios. Este compañerismo no fue edificado en mí. Eso es la razón por qué están equivocados. Porque en 5 años de aquí, amén, si tú te apartas, vas a morir. Porque yo no edifiqué, amén, este compañerismo. Dios edificó este compañerismo. Pueden decir amén, gracias a Dios. Yo creo que cada iglesia tiene destino con Dios. Yo he pastoreado algunas de esas iglesias. Yo he tenido el conocimiento de pastoreado iglesias como Presca, que el diablo ha tratado lo mejor para destruir diferentes eventos, y hay pastores que están aquí, iglesias que han pastoreado iglesias que el diablo ha tratado de destruir, pero Dios ha tenido un destino para esas iglesias, y ahora están todavía produciendo almas para el reino de Dios. Ahora vamos a pensar acerca de esto por un momento. Porque la escritura que nosotros también tenemos, Dios mantiene nuestra porción. Gracias a Dios por eso. Si no fuera por eso, entonces yo nunca me podría ni dormir, pero yo duermo muy bien. Él mantiene nuestra porción. Entonces aquí está y entramos y venimos la necesidad para ejercitar la fe. Yo prediqué hace poco este año de lo que es la iglesia o el principio indígena. El principio indígena es el principio que Dios ha ordenado para el crecimiento de la iglesia y para la sumación y el destino. La iglesia indígena es la iglesia que se sostiene a sí mismo, se apoya a sí mismo y se programa y se avanza hacia sí mismo. Y ese es el enfoque del compañerismo. Hay 13 principios que tenemos que asegurar nuestro futuro. Nos enfocamos en evangelismo. Cuando tú paras de evangelizar, más vale que te mueras, ya se acabó todo. Puedes decir amén. Número 2, somos amén, un movimiento de discipulado. Un movimiento de discipulado es que tú estás poniendo en lugar esas personas que van a cargar el principio hacia el futuro. Y lo tercero, somos una iglesia, un compañerismo que planta iglesias. Esos tres principios son o es lo que hace nuestro compañerismo y nos mantiene amén ferviente hasta aún el momento presente. Dios está y intenta crecer tu ministerio. Piensa acerca de esto por un momento. No estamos, y eso está hablando del futuro. Marcos capítulo 26 y 27, 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahora, piensa acerca de esto. Esto no es un milagro que Dios, Jesucristo, pone esto. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios lo está haciendo conmigo, Dios lo está haciendo contigo, con iglesias, con este movimiento. Si nosotros continuamos edificando los principios que Dios nos ha dado, nuestro futuro, entonces es muy brillante. Ahora, piensa acerca de esto por un momento, porque el principio que tenemos es Dios que ha ordenado para que nosotros reglemos y reinemos con Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Algunos de ustedes están sentados aquí, amén, tu cara está en tu pecho y estás, capaz estás soñando, te agarraste heroína, te pusiste heroína, yo no sé ni cómo se ve la heroína, pero yo te estoy hablando algo de Dios. Y Dios está en edificar tu ministerio y nosotros estamos, en lo que es para arreglar y reinar con Cristo Jesús. Vamos a pensar acerca del propósito original. Romanos 3:23, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando esto? El propósito de Dios y el propósito de Dios para la humanidad es la gloria de Dios. Y lo que pasó cuando el hombre pecó, cayó corto de la gloria de Dios. Pero esto es nuestra parte. En nuestro texto que leímos, tú puedes mantener tú sustentas mi suerte, nuestro texto, mi parte. Piensa acerca de esto, porque esto es nuestra parte. Mateo capítulo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y no tenemos, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, ¿qué tenemos para nosotros? Y Jesús le redijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas lo pone otra vez, capítulo 22, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Presentemente, nosotros estamos preparándonos para eso. Muchas veces tenemos que lo que es conflictos entre personas y hermanos y hermanas. Amén. Pero en 1 Corintios 6, versículo 1, dice, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahora, nosotros estamos en el proceso en este momento y este proceso es para lo que es tratar con los aspectos del reino. El pastor Campbell estaba hablando del dinero. Lucas capítulo 16 habla Dice, si tú, amén, pues si en las riquezas injustas no fuiste infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y sigue diciendo, versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora vamos a enfocarnos en esto porque estamos aprendiendo y tuvimos el privilegio esta noche de lo que es tomar parte de lo que es el manejamiento de esas cosas que le pertenecen a Dios que ha puesto en nuestro cuidado. Vamos a pensar por un momento, porque yo estoy hablando de tu futuro y mi futuro como compañerismo. Esto tiene que ser, amén, a lo que es reclamado por fe. Pastor Paki Raj, pastoreando en India, predicó ayer en la noche en Presca un sermón fantástico, y él dijo, y todo prácticamente lo que yo dije, lo que dije, dice, pero ¿sabes qué? Tienes que reclamarlo por fe. Y mucha gente se paró, pasó hacia adelante para actuar y clamar, amén, por fe esa. El error que le pasa al ser humano, y especialmente para aquellos en el ministerio, es que muchas veces se convierten muy satisfechos. Agarran pastor, tenemos pastores que tienen éxito, agarran un poquito de gente, 80 personas, los invitan a predicar a lo que es Cosechadores, a una conferencia, o hacer un avivamiento en algún lugar, y yo he observado esto muy interesantemente, y empiezan a aceptar que, ¿sabes qué? Yo ya he aterrizado, ya tengo 80 personas, ya he aterrizado. Tú ya te invitan a predicar, ya has aterrizado. Pero ¿sabes qué? El propósito de Dios para ti es destino. ¿Me estás escuchando? El propósito para ti, amén, es lo que Dios ha ordenado y no lo donde tú estás. Es por eso que yo te garantizo y te digo que el propósito para ti es para hacer crecer tu iglesia mucho más de lo que es ahora. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo sabes eso? Porque Dios dice eso en Jeremías 29:11. Yo conozco los planes que yo tengo. Esos son planes buenos y no de maldad, para darte un futuro. Y una traducción dice, para darte un final que esperes. Vamos a enfocarnos en esto, porque el propósito de Dios es destino. En el libro de Primera de Corintio, amén, 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces tenemos que enfocar nuestra mente en esto, no en lo que estamos haciendo ahora, hoy, pero el futuro que Dios tiene para nosotros, eso se llama destino. Vamos a pensar acerca de Josué. Josué ahora está en la tierra prometida. Él está entrando en su destino porque Dios lo ha traído al liderazgo en lo que es tomar la tierra. Y Dios le dice, Josué, levántate y amén, reclama tu destino. Josué, capítulo 1, lo encontramos. Esto es después de Deuteronomio 11:24, donde amén, fue 100 años antes, y esta palabra fue dicha a la gente de Dios, amén, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Eso es repetido en Josué, capítulo 1, muchos años después. Porque muchos hombres están satisfechos simplemente para hacer lo que es con su trabajo, hacer lo suficiente para vivir. Gracias a Dios, amén, porque tu esposa, amén, está contenta que tú estás agarrando un cheque o dinero, pero ese no es tu destino. Si tú eres, amén, estás sentado en este lugar, estamos involucrados en una obra de Dios. Los límites de esto, como el pastor Paki Raj dijo, no hay límites. tú limitas eso de tu, por tu propia manera de no reclamar eso y agarrar eso. Segunda Timoteo 4:10, es un hombre que no es afortunado, su nombre es Demas. Él lo que mucha gente amén, ha hecho afiliados con nosotros en el pasado. Él se convirtió, amén, desanimado, y Pablo habla acerca de Demas en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora, no dice que Demas fue a fumar droga o marihuana, que Demas fue a hacer drogas, regresó a hacer drogas o cometió fornicación. Lo que sí dijo es que él me ha desamparado amando este mundo presente. En otras palabras, los hechos de la vida empezó a agarrar a este hombre y dio vuelta de destino a seguir cosas que le agradaban personalmente, y Dios nos guarde y nos ayude que nosotros no caigamos de esa manera. Pablo, amén, amonesta a la iglesia en Efesios, amén, 5, amén, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Piensa acerca de esto por un momento. Mientras que yo dije, como en una conferencia, yo creo el año pasado, vivimos en uno de los momentos más grandiosos de la historia del ser humano. Piensa acerca de esto. Esas personas, amén, que están son demócratas, están muy amargados y torcidos porque eligieron a Donald Trump como presidente. Alégrate, va a mejorar la cosa. La mejor oportunidad de la historia del mundo está presente ahora. Si nunca has leído el libro Dios y Donald Trump, tienes que leerlo, comprarlo, porque tiene profecías ahí de profetas, amén, legítimos, no algunos locos, que han dado profecías mucho antes que él estaba tratando de ser presidente. Y una de esas profecías que es muy importante, que sigue sobresaltando, es que Donald Trump va a ser escogido presidente. Esto era cuando él estaba haciendo un show en la televisión y era una celebridad. Y si tú usas tu naturalmente, dices, ¿sabes qué? Eso es una locura. Dijeron eso y ¿sabes qué? He aquí, se convirtió presidente. Yo le dije a mi iglesia, si Donald Trump es escogido presidente, va a ser de Dios. Porque todo el mundo, de todo lo que es, amén, las noticias, está en contra de él. Amén, lee ese libro y tiene interesantes profecías. Y una de esas profecías es una profecía que él va a ser la llave para soltar avivamiento en el mundo. ¿Tú no crees eso? Yo creo eso. Bueno, si tú no crees eso, es malo. Eso es malo por ti. Los predicadores en pentecosteses han predicado por años que nosotros todavía tenemos que ver un avivamiento mundial que ha sido profetizado. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y nosotros somos parte de eso. Puedes decir amén. Si esto es verdad esta noche, entonces, ¿qué clase de personas tenemos y debemos ser? ¿Qué clase de personas debemos de ser y comportarnos con las oportunidades y con los recursos que han sido puestos en nuestras manos? Si tú eres pastora y los discípulos que Dios te ha traído a tu iglesia y tú dices, oh, yo los traje, tú tonto. Dios está trabajando, mi amigo. Gente que tiene buen sentido ni te pondría atención, ni te escucharían. Dios te los ha puesto en tus manos, no para ti, que tú, amén, los agarres personalmente, pero Dios te lo dio para que hagas un trabajador y que lo conviertas en discípulo y que ellos hagan discípulos. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Tú eres parte esta noche, en esta carpa, tú eres parte de lo que Dios ha ordenado. Yo no he ordenado esto, este compañerismo. Yo estoy más asombrado de cómo la gente está, de lo que Dios ha hecho. Este compañerismo no fue edificado sobre mi personalidad, fue edificado sobre Jesucristo. Aleluya. Los principios que nosotros tenemos no son cosas que yo descubrí. Yo vine a Presca para encontrar un lugar para crecer mi familia, criar mi familia, porque mi desánimo con la denominación y religión, estaban haciendo las cosas políticas, yo vine para criar a mi familia y predicar el evangelio. No tenía yo idea de lo que Dios tenía en mente, pero Él sabía lo que Él tenía en mente. Pueden darle gracias a Dios, amén, por lo que Dios tenía en mente. Tú eres parte de lo que Dios ha ordenado. Entonces esto pone la responsabilidad para esta semana levantarnos y reclamar lo que nos pertenece en el destino de Dios. Y tú dices, ¿qué es destino? Destino es lo que Dios ha ordenado para cada ser humano, lo que Dios ha ordenado para cada iglesia, lo que Dios ha ordenado para cada movimiento. Simplemente nos llama para levantarnos. Yo estaba pensando acerca, mientras que estaba orando esta noche, acerca de Moisés. Su suegro vino y le dijo, ¿sabes qué? Este negocio es mucho para ti. Estás tú tomando toda esta consejería por ti mismo, es demasiado. Tienes que hacer, lo que tienes que hacer es levantar y levantar a otros hombres que te ayuden. Entonces Moisés hizo eso. Él escribió los nombres de 70 hombres que iban a tener el espíritu que él tenía para que ellos puedan hacer la obra de Dios. Él escribió estos nombres de estas personas y cuando él escribió estos nombres, él estableció destino sobre ellos, y la Biblia nos dice que en un dado tiempo, en el momento, el tiempo de Dios, recuerda esto, que el Espíritu de Dios bajó sobre estos hombres, dos de ellos no estaban presentes donde tendrían que estar, pero sus nombres estaban en la lista. 70 personas recibieron el Espíritu que había bajado Moisés, y el resto es historia. Piensa acerca de esto, esto es destino. Yo te reto esta noche, tú estás en esta carpa. Te reto esta noche, estás en este compañerismo. Tú has venido y tú te has asociado y Dios tiene un destino para ti. Un pensamiento más y voy a dejarlo solo. Cuando yo estaba en Perth, Australia, 2009, Russell Plummer, uno de los fieles grandes hombres de esa congregación, me dio un papel y 3 páginas de ese papel eran los principios que son tan poderosos que tú piensas acerca de esto. Tres grados de contención, y yo pensé, wow, esto es un papel maestro, porque habían sido estudios hechos y habían descubrido que las personas que han engordado, cuando se asocian o dicen, oh, sabes qué, aquí te agarra otro pan. No, porque hay una dimensión que nosotros no entendemos acerca de lo que es asociación. Personas, amén, fuman. No porque los engañan a fumar, que va a destruir sus pulmones. Ellos fuman porque hay una dimensión espiritual invisible que empieza ahora a trabajar, que empieza a tentarlos a la conducta que con ellos se están asociando, con la gente. Y usó ese papel en muchas ilustraciones y estaba fascinado. Y la última palabra que decía este artículo es, dice, nosotros nos convertimos como la gente con quien nos asociamos. ¿Me estás escuchando? Tú eres exitoso hasta cierto grado. Te puedo sugerir, no es por tu brilleza, pero es porque Dios nos ha puesto en una posición de destino, y nuestro destino es para levantarnos y reclamarlo. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Nadie está mirando, nadie...